Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor de Kettering College y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre, estamos agradecidos que tenemos tu palabra, que es una fuente de inspiración, es una fuente de corrección para nuestras vidas y una fuente de conocimiento de ti. En este momento rogamos el don de tu Espíritu Santo, que toques nuestros corazones para ayudarnos a comprender y acercarnos más a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura da una narración maravillosa del poder creador de Dios en el libro de Génesis. Y cuando Dios terminó toda la creación en el sexto día, dio una evaluación. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando dice aquí que era bueno en gran manera, se refería en parte a ese funcionamiento mecánico de la creación. Dios había establecido, por ejemplo, los ciclos de luz y de oscuridad. O sea que el ser humano y la creación iban a tener esos ciclos de luz, de día y de noche, que servían para el descanso y para la alegría de las personas. Pero también estaba el funcionamiento, por ejemplo, de los ríos, de los lagos, del agua, que servía para alimentar a toda la creación, a la vegetación para que floreciera, para que estuviera siempre hermosa y verde. Todo funcionaba maravillosamente como Dios lo quería. El clima era agradable, todo era hermoso y Dios estaba contento con lo que había creado. Pero también hay otra forma de interpretar eso de que era bueno en gran manera. Y vamos a ver el siguiente pasaje. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Aquí se está hablando acerca de una perfección de propósito. Una perfección en la cual Adán y Eva tenían un ambiente de felicidad. Era un ambiente donde a ellos Dios les había entregado un propósito para la vida. Y les había dado, por ejemplo, la orden de reproducirse y de llenar toda la tierra. Imagínense, queridos hermanos, el placer que ellos iban a tener procreando la tierra y viendo cómo se llenaba la tierra de sus descendientes. No solamente me refiero a ese placer físico, sino a la satisfacción, como muchos de nosotros hemos tenido, de ver niños y de ver nietos, y ver a tantas personas. Dios quería que ellos fueran felices, y desde ese punto de vista, Dios había logrado la perfección. El psiquiatra Viktor Frankl sobrevivió los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras él estaba en esos campos tratando de sobrevivir para escribir el libro de psiquiatría que se llama El propósito de la vida, él observó y se dio cuenta que el ser humano necesita más que el placer y evitar el dolor para poder hallar satisfacción en la vida. Él llegó a entender que hay por lo menos tres cosas que el ser humano necesita para poder ser feliz. La primera de ellas, dijo él, que era poder tener una visión redentora del sufrimiento. La segunda de ellas es que los seres humanos necesitamos relaciones significativas. Y esto es precisamente lo que Dios le había dado a Adán y Eva. Los había hecho varón y hembra, de manera de que se complementaran el uno al otro, de manera de que hallaran felicidad en la compañía de su cónyuge, de manera de que ellos también hallaran felicidad con sus descendientes. Y la relación más importante, obviamente, es la relación que ellos tenían con Dios. Así que desde ese punto de vista, Dios les dio a ellos esas relaciones significativas que ellos necesitaban para ser felices. Pero el tercer punto que el psiquiatra Frankl dijo es que el ser humano necesita tener una tarea, necesita tener algo que hacer en la vida. Y eso fue lo que Dios le dio a Adán y Eva. Dios les dio la tarea de la mayordomía de la creación. Aquí leímos que una de las tareas que tenía Adán era la de nombrar los animales. Imagínense el gozo que él tuvo en observar los animales y ponerles el nombre. Al mono, al perro, al delfín, a la serpiente, a todos esos animales. Y dice que lo que él los llamó, así se llaman. O sea que tuvo el placer de ver que Dios aceptó y continuó los nombres que él le dio. El Señor le había entregado a él todo lo que él necesitaba, a ellos, a Adán y a Eva, todo lo que ellos necesitaban para ser felices. Tener esas relaciones significativas, tener las tareas que realizar en el huerto del Edén, en la creación de Dios, de manera de que ellos se sintieran completamente satisfechos y luego culminar una semana de trabajo en la presencia de Dios, observando el día de descanso junto con el Señor como Él lo indicó. Mucho se perdió con la desobediencia de Adán y Eva. Ellos ya no tenían esa perfección funcional y de propósito que Dios les había dado. Y nosotros hemos heredado esa condición también. Pero, como el psiquiatra Viktor Frankl nos avisa, nos indica, nosotros podemos hacer mucho para hallar sentido de la vida porque Dios nos provee a nosotros también los mismos remedios. Nos ofrece una relación significativa con Él, con Cristo y con el Espíritu Santo. Y nos ofrece el trabajo donde nos dice que debemos laborar 6 días a la semana y nos ofrece ese propósito de la vida. No es ninguna sorpresa que el psiquiatra Frankl hubiera llegado a estas conclusiones, pues ese fue el diseño de Dios y ese fue el plan de Dios para hacernos a nosotros felices. La creación es una obra maestra, una obra de perfección de Dios, en donde nos dio todo lo que necesitamos. Y por lo tanto, si nosotros vivimos nuestra vida acercándonos al Señor, buscando al Señor, obedeciendo sus enseñanzas, siguiendo todo lo que Él nos dice, nosotros vamos a llegar a ese punto donde tendremos sentido de la vida y donde nosotros experimentaremos la vida eterna como lo prometió el Señor Jesús. Todo lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en Kettering College y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos los relatos de la Biblia para conocerte a ti y conocernos a nosotros. Te pedimos que en este momento que vamos a meditar sobre tu palabra, que nos des el don del Espíritu Santo y nos ayudes a acercarnos a ti. Abre nuestro entendimiento y transfórmanos para ser personas más consagradas a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la creación, Dios había hecho la vida del ser humano, de Adán y Eva, como una vida de felicidad, con relaciones significativas entre ellos y relaciones significativas con Dios, teniendo un día especial apartado para Dios reunirse con ellos, el día sábado, y también con el trabajo agradable de la mayordomía de la creación, el disfrute de la creación de Dios y de los animales que los rodeaban. Pero para poder disfrutar todo eso, tenían que permanecer fieles a Dios. Y vamos a leer un pasaje que nos da a nosotros a entender lo que sucedió luego de que ellos pecaron. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Las relaciones entre Adán y Eva sufrieron inmediatamente las consecuencias de la desobediencia a Dios. En el relato de Génesis 3, nosotros encontramos que Adán empezó a echarle la culpa a Eva. O sea que ya entre ellos se veía esa separación, y también vemos aquella separación y desarmonía que empezaron a tener con Dios. Pero el tiempo fue pasando y tal vez se fueron acostumbrando a su estado y no sospechaban cómo el pecado se iba a desarrollar y se iba a transmitir a sus hijos. Dios le dio a Eva un varón y me imagino el gozo de esa primera pareja, que Dios les había dado estos hijos y pensaron que estos hijos iban a ser una gran felicidad para ellos. Pero una de las sorpresas que se llevaron es ver cómo daban manifestaciones de egoísmo y de independencia y de desobediencia a sus padres. Obviamente no tenemos ese relato, pero lo sabemos porque hemos visto cómo son los niños de hoy en día. Y cuando ellos vieron a sus hijos crecer de esa forma, tenían que haber entendido que eso era producto del pecado que ellos habían hecho contra Dios y que ahora lo habían transmitido a sus hijos, y que lo peor de todo venía más adelante cuando veían al pecado crecer y fortalecerse en la vida de Caín. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. El pasaje no nos explica exactamente cuál era el problema, pero dice que Dios no miró con agrado a Caín y no miró con agrado a su ofrenda. No era un problema posiblemente con la ofrenda, porque Caín trajo lo que él producía, lo que podía traerle a Dios. Pero posiblemente el problema estaba en que la actitud de Caín no era la actitud correcta. O sea que no venía ante Dios voluntariamente, con amor, con sinceridad, con humildad, sino que posiblemente estaba viniendo a Dios con algún resentimiento, con de mala gana, sin en realidad quererlo, y eso hace una gran diferencia. Porque el gobierno de Dios no está basado en la fuerza de Dios, o en su poder de castigarnos, o en su poder de obligarnos a servirlo a Él, como muchas veces vemos las relaciones de los seres humanos en la tierra. El gobierno de Dios está basado en la atracción por el amor, en la atracción por la misericordia. Y cuando Dios miró a Caín y vio que no tenía el espíritu correcto, eso motivó que Dios no se agradara de su ofrenda tampoco. Y el relato continúa. Caín dijo a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: Grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Caín llegó a entender que lo que había hecho estaba mal, porque entonces se dio cuenta en su propio pellejo el peligro de ser matado por otra persona. Ese pecado fue un pecado horrible que todos rechazaban. Nadie podía haberse esperado que Caín hiciera un crimen tan horrible contra su hermano, porque no había ninguna justificación para ser un pecador de ese tipo. No había ninguna razón, ningún motivo legítimo para que él levantara su mano de esa manera contra su hermano. Pero esas son las consecuencias del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no pensaron en todo el efecto que iban a desatar y a influir sobre la tierra y su historia. No se dieron cuenta de la desarmonía, de la desunión que estaban causando entre ellos y con Dios y toda su descendencia. Y en el día de hoy nosotros vemos las consecuencias de ese pecado desarrollado en mayor grado todavía que lo que los vieron ellos. Porque la tierra se ha hecho cada vez, en cada generación, más malvada y se han puesto las cosas peores. Pero nosotros tenemos el consuelo de que Dios es nuestro Salvador, de que nosotros estamos bajo el plan de la gracia y la misericordia de Dios, de que Jesucristo vino a esta tierra para cumplir la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva y que le hizo a los creyentes de todas las épocas, de que Él recogería a todos sus hijos y los tomaría con Él para llevárselos al cielo. Estamos en un mundo de pecado. Vemos todos los días las consecuencias del pecado. Las sufrimos en nuestra propia carne, las sufrimos en nuestras propias casas. Pero también tenemos el consuelo de Dios, el don del Espíritu Santo, todas las promesas maravillosas que Dios le ha dado a sus hijos que lo aman y sus hijos que abren sus vidas para recibirlo a Él. Recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor de Kettering College y tengo el gusto de acompañarlos para este estudio. Y vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has dado las Sagradas Escrituras. Son tu palabra. Son tus mensajes de amor para la humanidad. Son las revelaciones de lo que ojo no vio, ni oído yo, ni podemos imaginarnos. Pero las conocemos porque tú nos las has revelado. Te pedimos en esta hora que nos des el don de tu Espíritu Santo para comprender las Escrituras y para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Luego del episodio de Caín y Abel, la humanidad continuó la corrupción debido al pecado. Llegó a ser tanta la corrupción, tanto el mal en el pensamiento de los seres humanos, que Dios vio que el ser humano pensaba únicamente en el pecado y en el mal continuamente en su corazón. Y por lo tanto, Dios pensó que iba a arrasar con toda la humanidad y comenzar de nuevo. Y escogió a Noé para comenzar esta nueva vida. Y uno pensaría que luego que Noé y sus descendientes comenzaron a repoblar el mundo, que la historia del diluvio universal iba a ser una gran lección para la humanidad, para no repetir los mismos males y no caer en los mismos errores que las generaciones anteriores. Sin embargo, no fue así. Leemos en las Escrituras que muchas de esas personas fueron y se mudaron a otro lugar para el siguiente. Y vamos a leerlo en la Escritura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. El pecado conduce a la desarmonía y la falta de unión. Luego del diluvio, aquellas personas que empezaron a apostatar y empezaron a dudar de las historias del diluvio y empezaron a alejarse de Dios, también resentían todas esas historias, esos llamados a vivir una vida más en línea con las enseñanzas de Dios, y empezaron a alejarse. Dice este pasaje que se fueron a aquella llanura de Sinar que estaba junto al río de Éufrates. Ese era un lugar muy hermoso, muy verde, donde todo crecía, donde era una vida agradable. Y todas esas personas que se congregaron allí empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse y empezaron a pensar que ellos querían hacerse un nombre para sí y ser diferentes y ser mejores que aquellos que servían a Dios. Y entonces tuvieron la idea de que ellos querían hacer una torre que simbolizara la grandeza de su ciudad, simbolizara la grandeza de su cultura, y de que ellos no necesitaban a Dios porque ellos se valían por sí mismos. Nos recuerda, en un sentido, a la época en la que nosotros vivimos. Estamos rodeados de muchos segmentos de la sociedad en los cuales Dios no es deseado, en los cuales Dios no es apreciado. Muchos grupos sociales, muchos grupos niegan la existencia de Dios. En las universidades estatales, en muchos casos, Hablan de la ciencia como que es aquella arma o herramienta del ser humano y el razonamiento para saber todo acerca del universo y conocer todas las realidades de la vida. Y por lo tanto rechazan a Dios y quieren engrandecerse por todos sus avances científicos y todos sus conocimientos que en realidad no son la verdad porque no están basadas en la palabra de Dios. Cuando estas personas querían construir esa torre, pensaron que le iban a decir al mundo entero, miren lo que nosotros hemos logrado, no creyendo en Dios y confiando en nuestro propio poder. Pero Dios tenía otro plan en mente. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios quiso poner fin a los planes que ellos tenían porque iban a conducir a mayor apostasía y mayor corrupción de la raza humana. Ellos querían tener esa torre para decirle a todos, miren, el poder que nosotros tenemos, la sabiduría que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos, y así alejar a las futuras generaciones de Dios. Pero Dios no quería permitir eso. Normalmente, cuando el ser humano trabaja junto con otras personas, cuando hay armonía, cuando hay unidad de propósito, eso es algo bueno que Dios quiere y que Dios está promoviendo. Pero no cuando se hace para pecar, para luchar contra Dios. Dios no quiere que el pecado prevalezca en el mundo. Dios no quiere que el ser humano piense que hay vida fuera y lejos de seguir a Dios. Dios sabe que el destino de la raza humana pecadora es un destino de muerte, un destino que no conduce a nada. Pero el ser humano que no está en Dios está engañado porque tiene pensamientos de que su razonamiento y su cultura, que no es bíblica, es una cultura más alumbrada, más sensible, más sabia, y que por lo tanto ellos no necesitan nada de lo que dice la Biblia con sus enseñanzas que restringen el comportamiento. Eso nos recuerda a las palabras del diablo, a las acciones del diablo cuando convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo para que lo siguieran a él y desestimaran el gobierno de Dios en el cielo. Eso es lo que vemos aquí repetido, pero ya nosotros, porque conocemos las Sagradas Escrituras, sabemos que eso no es el destino mejor del ser humano, que eso conduce a muerte y conduce a la destrucción de los seres humanos. Dios hace el esfuerzo más bien de darnos a nosotros una invitación a recibir el Evangelio y nos da el Espíritu Santo para transformarnos y para acercarnos a Él. Continuamente estamos recibiendo el llamado del Espíritu Santo. Continuamente estamos recibiendo indicaciones de que el camino de Dios es el mejor camino para nuestras vidas. Y así debemos hacérselo entender a las personas en nuestro círculo de influencia. Mientras el mundo les dice a ellos sobre el conocimiento científico y la cultura popular, nosotros debemos levantar la Biblia y el conocimiento de Dios como la verdadera sabiduría del ser humano. Babilonia quedó destruida. La Torre de Babel no se construyó porque Dios frustró sus planes. Pero aquellos que siguen a Dios son como árboles plantados junto a aguas. Árboles que florecen y que siempre están verdes y nada les falta. Esa es la vida que Dios nos ofrece a nosotros. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en Kettering College y tengo el gusto de acompañarlos hoy. Y vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has dado tu palabra, que es vida para nosotros. Rogamos el don de tu Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestros corazones, nos dé entendimiento y nos ayude a acercarnos a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de que Dios frustró los planes de aquella cultura que estaba tratando de construir la Torre de Babel en el Valle de Sinar, la Escritura nos dice que la idolatría y el pecado volvieron a ensancharse en toda la tierra. Pero en medio de toda esa corrupción espiritual había un hombre al cual Dios vio que era un hombre justo y le hizo un llamado especial. Ese hombre era Abraham. Vamos a leer ese pasaje. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquellos que estaban en el Valle de Sinar construyendo aquella torre querían hacerse un gran nombre y hacerse una gran nación. Pero Dios no se los permitió. Dios frustró sus planes al confundir sus lenguas. Pero fíjense el contraste, que aquí, hablando con Abraham, Dios le dice: haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre. Y la razón por la que Dios podía hacer eso con Abraham era porque Abraham era un hombre que creía en Dios y depositaba su fe en Dios. Era un hombre que vivía en medio de la idolatría, donde la cultura del mundo se había alejado de Dios y estaba llena del pecado. Pero Abraham tenía las lecciones de su padre, las lecciones de sus antepasados, de Noé, y él quería servir a Dios porque él conocía las historias del diluvio y las historias del jardín del Edén. Una nación grande es aquella donde se sirve a Dios. No es una nación en la cual la ciencia y la cultura popular han negado a Dios y han suplantado a Dios con la sabiduría del mundo. Nosotros somos grandes como creyentes en Dios, no porque seamos algo especial, sino porque tenemos la bendición de Dios y Dios nos ha exaltado. Tu vida será una gran vida, no porque tú seas una persona de talentos y habilidades excepcionales, sino porque tu vida está bajo la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios ha prometido grandes cosas para todos los que creemos en Jesús. Dios podía bendecir a Abraham porque Abraham tenía fe en el Señor. Y vamos a ir al pasaje en Hebreos para leer lo que dice allí acerca de este padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios podía hacer de Abraham una gran nación porque Abraham era un hombre de fe. Y cuando Dios le dijo que iba a tener muchos descendientes, no estaba hablando necesariamente de aquellos descendientes físicos, sino también de aquellos descendientes que siguen su ejemplo. O sea que todos los que tenemos fe en Dios, todos los que depositamos nuestra lealtad en Dios, que decidimos aceptar sus promesas y decidimos tener confianza en sus enseñanzas bíblicas, entonces llegamos a ser como Abraham y somos descendientes de Abraham. Hoy en día es difícil ser una persona de fe. El mundo nos está bombardeando por todas partes con mensajes de cultura popular que son contrarios a las enseñanzas del Señor. La inmoralidad sexual, la intemperancia en las bebidas y en las comidas, las actitudes que despliegan los gobernantes, las actitudes que despliegan todas aquellas celebridades del cine y del deporte. Muchos de ellos tienen mensajes y la mayoría tienen mensajes que son contrarios a las enseñanzas que nos da la Biblia. En las escuelas estatales, las escuelas públicas, las escuelas del Estado, universidades, hay muchos mensajes sobre la ciencia y la sabiduría humana y a Dios no se permite hablar de él en esas instituciones. Por lo tanto, nuestros jóvenes que están yendo a esas instituciones están continuamente recibiendo el mensaje de que el ser humano se autodetermina por su propia sabiduría y que la cultura popular es lo que hay que seguir, es lo que tiene sentido. Y que todas esas enseñanzas de la Biblia son fantasías y no tienen ningún valor. Pero Dios nos dice a nosotros que es todo lo contrario. Que el que llega a ser grande a sus ojos son aquellos que tienen fe. Son aquellos que deciden creer en sus promesas. En medio de toda la idolatría que existía en el mundo, cuando Dios vio a Abraham, encontró una persona con la cual él podía trabajar y a la cual él le podía hacer un llamado para ser una nación grande, para bendecir a todas las familias de la tierra. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él será fiel con nosotros, así como fue con Abraham. Las promesas eternas que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes son promesas que nos tocan a nosotros también. Y vamos a leer un último pasaje. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué maravillosa promesa! Si somos creyentes en Dios, por imperfectos que seamos, si depositamos nuestra fe en las promesas de Dios como lo hizo Abraham, entonces las promesas que Dios le hizo a él, las heredamos también nosotros. Eso de que hará de él una nación grande, un pueblo santo, una nación, un tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, son promesas que se cumplen en nosotros también. Somos parte de esa gran nación, de ese pueblo santo y de ese especial tesoro de Dios. Qué cosa tan maravillosa que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros temores, si nosotros creemos y aceptamos estas promesas de Dios, ellas se cumplen en nosotros. Gloria sea al Señor. Qué cosa tan maravillosa. Y ahora, sabiendo estos tesoros, entonces tenemos una gran responsabilidad porque hay muchas personas que miran la cultura del mundo y están siguiendo todas las cosas que el mundo les está enseñando porque están mirando televisión, están leyendo en internet, están recibiendo todos esos mensajes, pero necesitan que nosotros les hablemos de este mensaje que el mundo no está propagando. El Señor es fiel para cumplir sus promesas. El Señor quiere rescatarnos de un mundo malvado. El Señor tiene para nosotros promesas maravillosas que son de vida eterna y de felicidad eterna. ¿Estás dispuesto tú a compartir con otros en tu casa, en tu trabajo y en todo tu entorno social? Espero que sí, porque hay muchos esperando este mensaje. Dios te bendiga. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en Kettering College y tengo el gusto de acompañarlos en este estudio. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos das promesas maravillosas en las Escrituras, promesas que son para levantarnos de este mundo triste, darnos ánimo e impulsarnos en la vida. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, que nos llene de energía espiritual y nos ayude a acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor llamó a Abraham y le prometió que haría de él una gran nación, esa promesa se iba a cumplir tanto en descendientes físicos como en descendientes espirituales. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios trató con esos descendientes espirituales, cómo les enseñó cuál era su rol en el plan de ese llamado a Abraham, cómo instruyó Dios a ese pueblo físico. Vamos a leer el siguiente pasaje. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones, pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece destruyéndolo, a quien le odia, no se demora en darle su propia persona el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios había llamado a Abraham porque era un hombre fiel, porque en medio de toda la idolatría y la corrupción del mundo, él había visto que Abraham era un hombre especial porque se aferraba a aquellas enseñanzas de Dios y creía en él. Pero no era así con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy diferente, porque el pueblo de Israel había estado 400 años como en esclavitud y servidumbre en Egipto. En esos 400 años, las nuevas generaciones no habían recibido la educación que necesitaban para desarrollarse y no tenían mucho conocimiento de Dios, no practicaban nada del servicio a Dios. Era un pueblo totalmente ignorante y un pueblo difícil. Pero lo maravilloso es que Dios muestra su amor aun cuando nosotros somos pecadores. Y eso se aplica en este caso. Dios decidió cumplir la promesa a Abraham. Dios decidió darle estas bendiciones a sus descendientes. No porque se lo merecían. No porque ellos eran un pueblo especial y un gran tesoro. No porque tenían algo que Dios necesitaba, sino porque Dios es bueno y misericordioso y cumple las promesas que Él hace. Entonces Dios rescató al pueblo, lo sacó de Egipto. La noche anterior los llenó de regalos, de oro, de plata, de muchas cosas valiosas. Los encaminó hacia el desierto y cuando los ejércitos de Faraón venían a atacarlos y matarlos, Dios les dio camino en seco por medio del mar muerto, para salvarlos. Y entonces, Dios les está diciendo a ellos que ellos son un pueblo especial por las promesas que él le hizo a Abraham. No porque ellos eran una gran cosota, sino porque Dios es grande y Dios le ha hecho unas promesas a Abraham. El apóstol Pablo utilizó un lenguaje similar cuando habló, o le escribió a la iglesia de Corintio. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El pueblo de Israel debía aprender que ellos no eran especiales, pero recibían un trato fino de parte de Dios, un trato excepcional de parte de Dios, porque Dios es bueno y grande en misericordia. Y Pablo toma ese lenguaje y lo traslada al pensamiento del Nuevo Testamento en el cristianismo y le dice a estas personas, a los corintios y a nosotros, que Dios escogió a lo necio del mundo, a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil. O sea, está diciendo que eso es lo que nosotros somos. Cuando estamos en el pecado. Eso éramos cuando estábamos en el pecado. Y Pablo dijo entonces que Dios nos ha hecho, luego de rescatarnos de esa condición, nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo Jesús. ¡Qué posición tan exaltada! Lo que nosotros tenemos ciertamente es un gran tesoro. Lo que Dios nos ha dado a nosotros al rescatarnos del pecado es que nos ha levantado de todo lo peor, de aquello que nos conducía a la muerte, de aquellos que nos tenía ignorantes en el mundo y haciendo el mal. Nos ha rescatado de todo lo peor y especialmente de aquella ignorancia en la que estábamos cuando andábamos en este mundo sin Dios y sin vida. Y entonces en Cristo recibimos este gran tesoro, recibimos este gran conocimiento. Qué triste sería que nosotros, habiendo conocido el Evangelio, olvidáramos en algún momento que lo que éramos en el pasado y todos los beneficios que Dios nos ha dado al traernos a Cristo. Qué triste sería si nosotros descuidamos esta salvación tan maravillosa, tan hermosa y tan completa que Dios nos ha dado para irnos tras las cosas del mundo. El mundo tiene muchos atractivos. El mundo nos llama con todo tipo de comerciales y presentándonos cada cosa maravillosa que el mundo ofrece. Acordémonos de cuando la serpiente hablaba con Eva, cómo le decía, es que serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Y ella llegó a conocer el mal, lo llegó a sufrir, lo llegó a ver con tristeza. Y si nosotros nos olvidamos de eso, entonces nosotros volveremos a conocer el mal, a conocer el pecado de este mundo que no conduce a nada bueno. Si de alguna cosa algún día nos vamos a gloriar, si de alguna cosa algún día nos vamos a enorgullecer, eso debe ser de Cristo, que vivió por nosotros, dio su vida en la cruz, para levantarnos del pecado, limpiarnos de todo mal y darnos la vida eterna. Ese debe ser nuestro orgullo, que debemos de compartir con todas las personas y decirles con gusto, somos de Cristo, hemos sido rescatados y ahora estamos llenos de cosas maravillosas que Dios nos da abundantemente. Dale ese mensaje a tus amigos. Dios te bendiga.